Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y en Gaza, 634 muertos desde que Israel rompió la tregua. Nota de la jornada. Al menos 130 palestinos fueron asesinados en 48 horas en la Franja de Gaza, con lo cual se elevó a 634 la cifra de muertos desde que Israel rompió la tregua el 18 de marzo, indicaron autoridades gazatíes. En distintas operaciones militares israelíes, 14 palestinos murieron ayer, entre ellos 5 niños, confirmaron fuentes a la agencia de noticias palestina WAFA. 9 personas fallecieron en un ataque contra un edificio residencial en el barrio de Al-Tufa, al este de la ciudad de Gaza, otras 3 al oeste de Rafah, por las bombas de un avión no tripulado en el barrio de Tel al-Sultán. 2 más en un combate aéreo sobre una fábrica en el barrio de Zeitún, al sureste de la ciudad. La Fuerza Aérea Israelí, que lanzó una ofensiva sobre el campamento de refugiados de Nuseirat, indicó que aún no se determina el número de heridos. Y hasta ayer son 49.747 los palestinos asesinados y 113.213 los heridos. Desde el comienzo de la operación militar a gran escala de Israel contra el enclave costero. El vocero del partido palestino Fatah, que gobierna Cisjordania, Munter al-Hayek, instó al grupo islamita Hamas, su oponente político y gobernante de Gaza, a mostrar compasión por el enclave, sus niños, mujeres y hombres, y dejar la escena gubernamental y tomar plenamente conciencia de que la batalla que se avecina, en caso de que decida permanecer en el poder, conducirá al fin de la existencia de los palestinos en el territorio. Hamas, a su vez, acusó a Estados Unidos de distorsionar la realidad al afirmar que la organización eligió la guerra con Israel por su rechazo a liberar a los rehenes y sostuvo que la resistencia palestina ha propuesto iniciativas claras para un alto al fuego y un canje completo de prisioneros. Nota de la jornada. Y crea Israel administración para partida, entre comillas, voluntaria de palestinos en Gaza. Nota de la AFP para la jornada. El Ministerio Israelí de Defensa anunció el domingo la creación de una administración especial encargada de facilitar a los palestinos abandonar, cito, voluntariamente la Franja de Gaza, una decisión denunciada por una ONG israelí anticolonización. Según el ministerio, el Gabinete de Seguridad aprobó su proyecto de administración dedicada, cito, a la salida voluntaria de los habitantes de Gaza hacia un tercer país. Esta funcionaría bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, pero podría, y cito, cooperar con organizaciones internacionales para garantizar un paso seguro, cierro la cita, de los habitantes de Gaza hacia otros países a los cuales no identificó el comunicado. El ministro de Defensa, Israel Katz, precisó que esta proposición está relacionada con las declaraciones del presidente Donald Trump, que dijo desear la salida voluntaria de los palestinos de la franja de Gaza. La ONG La Paz Ahora condenó en un comunicado esa administración, cito, encargada de expulsar a los palestinos de Gaza, y denunció al gobierno, cito, que perdió cualquier orientación y toda lógica. Al crear esa administración para la expulsión de palestinos, Israel reconoce, cito, que comete crímenes de guerra, agregó la ONG, refiriéndose a una mancha indeleble sobre el Estado israelí. La creación de una estructura administrativa para realizar este proyecto ya había sido mencionada en las últimas semanas por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Ese plan toma forma en coordinación con la administración estadounidense, declaró el 9 de marzo, y precisó que se debe identificar al país receptor. Nota de la jornada. Israel se adentra en Gaza al tiempo que aumenta el número de muertos por sus ataques genocidas, que se han cobrado la vida de 200 menores desde el martes. Nota de Democracy Now. El ejército israelí ha lanzado una invasión terrestre a gran escala en Rafah, al tiempo que bombardea implacablemente la franja de Gaza por 4 días consecutivos, después de que Israel rompiera unilateralmente el acuerdo de alto al fuego con Hamás. Las Fuerzas Armadas israelíes también están avanzando hacia el norte del enclave, cerca de Beit Lahia y otras zonas. Al menos 200 niños y niñas palestinos han muerto en ataques israelíes desde el martes. Estas fueron las palabras expresadas por una madre en Yan Yunis, cuya hija murió por un ataque israelí. Esto fue lo que dijo Butaina al-Mujaida. Cito, detengan esta guerra, detengan este exterminio. Este es el exterminio de todo el pueblo palestino. ¿De qué son culpables estos niños y niñas? Son niños. ¿Qué culpa tienen ellos? Para cada niño traen 100 soldados. ¿Qué es esto? Debería darles vergüenza. La manzana entera ha sido destruida. No queda ni una piedra ni nada. Todo está destruido. No dejaron nada en toda la zona. La Agencia de Naciones Unidas para las Poblaciones de Refugiados de Palestina ha anunciado que 5 miembros de su personal han muerto en los últimos días, lo cual eleva a 284 el total de trabajadores de dicha organización que han muerto en ataques israelíes contra Gaza durante los 18 meses. Nota de Democracy Now. Voy a crear un canto para poder existir.

más de 30 estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, por sus siglas en inglés, UCLA, han presentado una demanda contra las autoridades del campus y las agencias de orden público por el brutal ataque que sufrieron durante las protestas de solidaridad con Gaza que tuvieron lugar en abril y mayo de 2024. Varios estudiantes habían establecido un campamento pacífico en el campus para exigir el fin de los vínculos financieros de la universidad con la guerra de Israel en Gaza. Sin embargo, los estudiantes fueron objeto de abusos en repetidas ocasiones, incluso por parte de grupos externos, lo que el 30 de abril culminó con lo que ellos denominan como, cito, un brutal ataque de una multitud violenta. Los ataques contra estudiantes y profesores, que fueron transmitidos en vivo, se llevaron a cabo durante al menos 4 horas, mientras el personal de seguridad de la universidad se mantenía al margen de lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, el centro educativo llamó a la policía para que dispersara por la fuerza y de forma violenta a los manifestantes. Los demandantes describen haber padecido daños físicos, psicológicos, duraderos. Estas fueron las palabras expresadas por el demandante Benjamin Mori-Yosef, un estudiante universitario israelí-estadounidense que acusó a la Universidad de California en Los Ángeles de antisemitismo por silenciar en el campus a las personas judías que se expresan contra el genocidio de Israel en Gaza. Y esto fue lo que dijo Mori-Yosef. Cito, esta demanda exige el más mínimo respeto al derecho de libre expresión, al derecho de poder expresar nuestra justa oposición a la realidad de muerte inminente que enfrenta permanentemente todo niño palestino, mientras el ejército israelí continúe con su agresión. Pido a la universidad que no colabore con las fuerzas opresivas actuales, a menos que quiera ser recordada, como se recuerda, a la despiadada administración que arrestó a los manifestantes de la guerra de Vietnam. Elijan ahora ponerse del lado de la justicia. Nota de Democracy Now. Estudiante internacional y activista Momodou Tal presenta una demanda para bloquear las órdenes ejecutivas de Trump contra los manifestantes pro-palestinos. Nota de Democracy Now. En Nueva York, en la Universidad de Cornell, el declarado activista y estudiante internacional Momodou Tal ha presentado una demanda junto con otras 2 personas, para bloquear las órdenes ejecutivas de Trump contra los activistas por los derechos del pueblo palestino. Los 3 demandantes de Cornell argumentan que han sido, cito, inconstitucionalmente silenciados. En 2024, Momodou Tal, quien es ciudadano británico y ghanés, fue suspendido 2 veces por la universidad debido a su activismo. Cornell también intentó cancelar su visa de estudiante, pero finalmente dio marcha atrás. Tal dice que agentes de la fuerza del orden comenzaron a seguirlo después de que presentó su demanda a principios de esta semana. Los simpatizantes de Tal en la Universidad de Cornell se manifestaron el jueves para exigir que, cito, dejen en paz a Momodou. En febrero, Tal le dijo a Democracy Now porque nunca dejará de defender los derechos del pueblo palestino. Y cito lo que dijo Momodou Tal, dice, Cuando decimos que Palestina es una prueba de fuego, no queremos decir que prioricemos la causa palestina sobre cualquier otra, sino que Palestina pone al mundo frente a un espejo y le pregunta, ¿en qué mundo queremos vivir? Nota de Democracy Now. Más de 1,000 activistas judíos y personas que apoyan su causa se manifiestan frente a la sede del Servicio de Inmigración en Manhattan para exigir la liberación del activista palestino Mahmoud Khalil. Nota de Democracy Now. En Nueva York, los organizadores de una manifestación a favor de Mahmoud Khalil afirman que más de 1,000 activistas judíos de organizaciones como Ifnat Now y Judíos por la Justicia Racial y Económica protestaron el jueves frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Distrito de Manhattan para exigir la liberación del activista estudiantil de la Universidad de Columbia, quien permanece detenido en una cárcel para inmigrantes del estado de Luisiana tras ser arrestado el 8 de marzo por agentes federales de inmigración. Nota de Democracy Now. Naufragio en el Mediterráneo se cobra la vida de al menos 6 migrantes, al tiempo que 40 se encuentran desaparecidos frente a una isla italiana. Nota de Democracy Now. Al menos 6 personas murieron y otras 40 se encuentran desaparecidas después de que una embarcación neumática que transportaba migrantes naufragara el martes en el mar Mediterráneo, frente a la isla italiana de Lampedusa. Solo se han rescatado 10 sobrevivientes y la embarcación zarpó de la ciudad tunecina de Sfax y los pasajeros eran oriundos de Camerún, Costa de Marfil, Guinea y Mali. Al menos 270 migrantes han muerto en lo que va de 2025 intentando cruzar el Mediterráneo en busca de seguridad en Europa. Nota de Democracy Now. Y el Servicio de Inmigración otorga un nuevo contrato a la compañía penitenciaria privada con fines de lucro Geo Group. Nota de Democracy Now. Se desestima una demanda por abusos contra dicha compañía penitenciaria. Y la compañía Geo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han anunciado un nuevo contrato que incluye la reapertura de una prisión situada en el estado de Michigan, que actualmente no se encuentra operativa, a fin de comenzar a detener allí inmigrantes y solicitantes de asilo. El Centro Correccional de North Lake, que se encuentra ubicado en la localidad de Baldwin, se convertirá en una de las cárceles para inmigrantes más grandes del país, ya que cuenta con una capacidad para al menos 1.800 personas. Este centro correccional cerró en 2022 como parte de una orden ejecutiva que firmó Biden para poner fin al uso de cárceles privadas por parte del gobierno federal. En un comunicado, la organización Detention Watch Network dijo al respecto, y cito, "Los incentivos financieros perversos son evidentes, ya que Geo Group se propone a generar más de 70 millones de dólares en ingresos anuales con North Lake a expensas de la vida de las personas. El valor de las acciones de Geo Group se ha disparado desde que Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos. Esto ocurre luego de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales desestimara una demanda en la que se acusaba a Geo Group de tomar represalias contra los inmigrantes detenidos que protestaron por los bajos salarios y las peligrosas condiciones laborales que allí enfrentan. A los detenidos se les paga tan solo $1 al día por su trabajo. Nota de Democracy Now. Trump firma una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación. Nota de Democracy Now. El presidente Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que tiene como finalidad poner en marcha el desmantelamiento del Departamento de Educación. Y esto fue lo que dijo Trump, y cito: mi gobierno tomará todas las medidas legales para cerrar el departamento. Lo vamos a cerrar, lo cerraremos lo más rápido posible. No nos está haciendo ningún bien. Queremos devolver la educación de nuestros estudiantes a los estados, dijo Trump. Si bien el Departamento de Educación no puede cerrarse formalmente sin una ley del Congreso, la orden del presidente exige a la secretaria de Educación, Linda McMahon, eliminar oficinas regionales, transferir algunas de sus funciones claves y reducir aún más su plantilla, que desde que Trump asumió el cargo ya ha sido reducida a la mitad. El destino de la financiación de la educación pública, la fuerza laboral, la protección de los derechos civiles y la ayuda financiera para los estudiantes están ahora en juego. Nota de Democracy Now! Dos demócratas de la Cámara de Representantes piden abiertamente que se reemplace al líder de la minoría en el Senado tras su voto a favor del paquete presupuestario republicano. Nota de Democracy Now! Dos demócratas de la Cámara de Representantes han pedido abiertamente que se reemplace al líder de la minoría, Chuck Schumer, en medio de la creciente ira que ha generado su voto a favor del paquete presupuestario del Partido Republicano. Los congresistas Glenn Ivydell y Delia Ramírez hicieron estos comentarios durante recientes asambleas públicas. El senador Schumer se vio obligado a posponer la gira de presentación de su libro, de su nuevo libro, en medio del rechazo generalizado que ha provocado en los votantes su apoyo al paquete presupuestario y las protestas planificadas que ese apoyo ha provocado. Mientras tanto, el Comité Nacional Demócrata ha anunciado que organizará asambleas públicas en los distritos congresuales controlados por los republicanos de diferentes partes del país. Nota de Democracy Now! Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. ¿Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno? Si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. ¿Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor, la vida mejor. Y un juez federal critica al Departamento de Justicia de Estados Unidos por desafiar una vez más sus órdenes, al tiempo que muchos inmigrantes son objeto de deportación debido a sus tatuajes. Nota de Democracy Now. El juez federal James Boasberg ha acusado al Departamento de Justicia de Trump, cito, de volver a evadir sus obligaciones y presentar información, cito, lamentablemente insuficiente, sobre los vuelos que transportaron a inmigrantes venezolanos a El Salvador en virtud de la ley de enemigos extranjeros. Boasberg había ordenado al gobierno estadounidense presentar dicha información después de que éste violara el fin de semana pasado su orden judicial de paralizar y traer de regreso a Estados Unidos los vuelos de deportación con destino a El Salvador. Mientras tanto, familias y amigos de los deportados, así como los equipos legales que los representan, dicen que estos inmigrantes venezolanos han sido acusados falsamente de pertenecer a la banda armada Tren de Aragua por el solo hecho de tener tatuajes. Entre quienes fueron deportados se encuentra el futbolista profesional Gers Reyes Barrio. La abogada que representa a Reyes Barrios dice que el tatuaje por el que terminó en la lista de personas a ser deportados es de una corona sobre un balón de fútbol con un rosario y la palabra, cito, Dios. Un diseño que el futbolista eligió en alusión al logo del equipo de fútbol Real Madrid. En Venezuela, las familias de las personas que fueron deportadas han pedido a las autoridades que traigan a sus seres queridos a casa. En medio de informes de los graves abusos que sufren los prisioneros en la megacárcel de El Salvador, donde se encuentran detenidos. Y esto fue lo que dijo Idalis Chirino, y cito, pedimos a las autoridades competentes, a la ONU, que se unan, por favor, y nos den el paradero de nuestros hijos. Si están en El Salvador, por favor, que nos lo devuelvan. Ellos no son delincuentes. Ellos no son ningunos delincuentes. Nota de Democracy Now. Thank you. una jueza federal bloquea temporalmente el acceso del DOJ a la base de datos de la Administración del Seguro Social, que contiene información personal de millones de estadounidenses. Nota de Democracy Now. La jueza federal Ellen Hollander ha bloqueado temporalmente el acceso de Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOJ por sus siglas en inglés, a las bases de datos de la Administración del Seguro Social, que contienen información personal de millones de estadounidenses. Asimismo, Hollander ordenó a DOJ a eliminar los datos personales identificables que ya haya obtenido y eliminar el software que fue instalado en los sistemas de dicha agencia federal. En su fallo, la jueza escribió, y cito, "El equipo del DOJ está esencialmente involucrado en una expedición de pesca en la Administración del Seguro Social en busca de una epidemia de fraude basada en poco más que sospechas". Nota de Democracy Now. Trump revoca una orden ejecutiva contra un bufete de abogados luego de que este bufete aceptara prestar servicios legales gratuitos a favor del gobierno de Estados Unidos por valor de $40 millones. Nota de Democracy Now. Donald Trump ha revocado una orden ejecutiva dirigida al bufete de abogados Paul Weiss, Rifkin, Wharton and Garrison, después de reunirse esta semana en persona con su presidente. Según el acuerdo, la firma de abogados proporcionará $40 millones en servicios jurídicos gratuitos a fin de respaldar la agenda de Trump, incluida la asistencia al grupo de trabajo para combatir el antisemitismo. La semana pasada, la orden del mandatario estadounidense amenazó con revocar las autorizaciones de seguridad activas del bufete y rescindir sus contratos federales debido al trabajo del abogado Mark Pomerantz, quien fue miembro de la firma y supervisó una investigación de la Fiscalía de Distrito de Manhattan sobre las finanzas de Trump. La noticia ha alertado a los profesionales legales. Este bufete ha estado vinculado con causas demócratas y es conocido por luchar en casos de derechos civiles contra el gobierno estadounidense. Nota de Democracy Now. Constructores se enfrentan al impacto de los aranceles. Algunos proyectos se reconsideran, ya que los expertos creen que el aumento de los precios de la madera podrían estancar la actividad. Nota del Register del Condado de Orange. A medida que se acerca la fecha límite para la próxima ola de aranceles de la administración Trump, los constructores se enfrentan a la perspectiva de detener o ralentizar los proyectos de construcción a medida que los precios de los materiales siguen aumentando. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas prevé que los nuevos aranceles vigentes a partir del 2 de abril aumentarán el costo de los materiales de construcción importados en más de $3 mil millones. Estos aumentos de precio se sumarían a un arancel del 14.5% sobre la madera canadiense, lo que elevaría los aranceles sobre la madera importada del norte a 39.5%. Aquí hay una cita de Peter Tateishi